gran hermosura. A comer verdura, a comer verdura. Mejor verdura que comerse una fritura. Son ricas las papas fritas con ketchup, vaya ricura. Pero si comemos muchas nos ataca la gordura.